Estás en el aire de La Correntada, estás en la 92.7, estás en Roja Directa. Te deseamos que tengas un feliz año nuevo y un 2017 muy próspero. No será fácil aprender a olvidar. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte rencor, perdón porque me perdí. El sol no brilló como ayer, el sol me lastima la piel, el sol ya no es lo que fue, el sol ya no es el sol. Perdón por causarte dolor, perdón por haberte dejado, perdón por causarte. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa aquí en la 92.7 FM La Correntada. Último programa del año. Se nos va el 2016. Para algunos muy malos, para algunos muy buenos, otros regular, más o menos. En definitiva, Se termina el 2016. Hoy, edición día jueves de Roja Directa, aquí en la 92.7, estamos despidiendo el año. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Estás en el aire de la 92.7, transmitiendo en vivo desde San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo. Hoy, en un día muy especial, y les voy a asegurar una cosa, con más sueño que nunca. Es increíble, estoy todo roto, cansado, pero muy feliz, por cierto. Ayer tuvimos la... vendría a ser como una despedida de año de lo de la radio. Y bueno, nos hemos quedado hasta tarde. Coincidió con que yo tenía que ir a trabajar súper temprano, o sea, no dormí nada. Y ni bien llegué a mi respectivo hogar, me acosté y me levanté hace, qué sé yo, 15 minutos. Y no sabía ni qué día era hoy, ni quién, cómo me llamaba, no sabía absolutamente nada. Así que todavía estoy medio dormido. Y la verdad, les voy a decir otra cosa. Está el sol súper, pero súper caluroso, picante, muerde el sol. Con eso te digo, la pasada, ahí cuando frenás en el semáforo, sentí que tenés varios pitbulls en la espalda, así mordiéndote, es el sol. Tenemos 35.5 grados, ¿eh? Es impresionante el calor que hace aquí en la ciudad de San Pedro. Y les voy a decir otra cosa, y no se asusten, es el comienzo, ¿eh? El calor que se viene para el fin de semana, ya te estoy diciendo, en nuestro Servicio Meteorológico Nacional. Para el día de hoy, por supuesto, vamos a tener altas temperaturas que van a continuar, por supuesto, un par de horas más. En el día de mañana, sábado 31 de diciembre, mejor dicho, viernes 30 de diciembre, la temperatura va a ser exactamente la misma que el día de hoy. Ya para el sábado levanta aún más la temperatura, y ni hablar del día domingo, donde va a haber mucha humedad, y sobre la noche, quizás tirando a la madrugada del día lunes 2 de enero, va supuestamente a llover, ¿eh? Se vislumbra gran cantidad de agua, por lo menos es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, así que a prepararse. Por lo pronto, aquí en la ciudad de San Pedro tenemos unos agobiantes 35.5 grados. Vías de comunicación, el 15 55 55 87, o el 437 393, siempre con la característica de aquí de la ciudad de San Pedro, 03329. También le damos la bienvenida a todos aquellos que muy gentilmente le están poniendo me gusta a nuestra página y a esta transmisión en vivo que hacemos por Facebook Live, que la verdad que me encanta, ¿eh? Bienvenido Javier Sánchez, que nos ha puesto me gusta, ídolo crack. Nos vemos mañana. Nos vamos a ver en el club, que tenemos una fiestita ahí. Como ya hace varios años, seguramente algo vamos a tener que tomar juntos. También le damos la bienvenida a los 2.359 me gusta que tenemos actualmente en nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. No me voy a extender mucho en este inicio de nuestro programa del día de hoy de Roja Directa, porque todavía me tengo que despertar. Cuando me despierte, transitaremos estas dos horas de manera normal. Hoy le vamos a dedicar el programa a dos personas. Primero, en especial, a Lili Ríos, que se está recuperando de una operación, desde aquí, y a toda la familia, a Marcelo y compañía, le mandamos un saludo enorme y una pronta recuperación, que más tardar ya mañana, yo creo que ya vamos a estar mucho mejor, ¿eh? Así que a Marcelo y a Lili Ríos, fan número uno de Roja Directa, siempre estando ahí en las nuestras publicaciones, poniéndole me gusta. Así que desde aquí le mandamos un saludo enorme. Y también le vamos a dedicar el programa del día de hoy a mi jefe. Y usted dirá, qué cholulo. Más que jefe, es un amigo. Al señor Hugo Ignacio Medina, que hoy 29 de diciembre está cumpliendo años. Por supuesto, se tomó el día, ni hoy ni mañana creo que va a ir, y me parece fantástico que lo festeje. Mientras nosotros nos estábamos rostizando un poquito en el techo poniendo membrana. Imagínese, 10, 11 de la mañana poniendo membrana. Arrancamos súper temprano, ¿no? Pero prácticamente éramos unos gorditos, transpirando, lo más parecido a un sauna, ¿no? Y terrible, ¿no? El sol agobiante aquí en la ciudad de San Pedro. Pero le mandamos saludos a mi jefe, Juan Ignacio Medina, que podemos coincidir o no en algunas cuestiones de cómo llevamos la vida adelante y cuestiones de política y otras cosas más. Pero nada quita la sonrisa que tiene absolutamente todos los días. Está contento el Hugo. No me pregunten por qué, pero siempre está contento. La verdad que la pasa súper bien. Y siempre nos alegra la mañana. Ya venimos transitando hace como 12 años, 13, ya ni me acuerdo cuántos años, pero por ahí, trabajando juntos. Y la verdad que somos un gran equipo. Y por supuesto también es gran bailarín él y la señora. Por eso siempre coincidimos en todo tipo de eventos de baile. Siempre estamos ahí juntos demostrando un poquito cómo hay que hacer para divertirse. Estás en el aire de La Correntada, estás en Roja Directa, mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas, estés donde estés, en el río, en la pileta, en el club, aquí en la cooperativa, en la vereda, quizás también en la Pelepincho, o quizás también estés trabajando, sudando la gota gorda, o quizás con el aire acondicionado a fondo, Me parece bárbaro, porque la verdad es que hace un calor terrible, agobiante. Aquí tengo el aire al palo y hace que sea todo un poquito más pasable. Lo que va a ser más pasable en estas dos horas es la gran cantidad de música e información del mundo del deporte que tengo para vos, Pasamos a la música, en este caso a un tema que está sonando en todos lados de la gente de Rake. ¿Qué ganó olvidándote? Esta versión urbana, como ellos nombran, que está muy lindo tema. Así que subí el volumen y seguí conectado aquí a la 92.7. Siento aquí abrazándome, respirando. Yeah.

17:32 minutos. Estamos en la segunda parte. Ya arrancamos esta nueva edición y último programa del día de este 2016. Es increíble cómo se ha pasado el tiempo. Pero bien invertido aquí, por supuesto, en Roja Directa. Quiero mandarle un saludo a Marisa Albarracín, que está preocupada por el clima. No va a llover el fin de semana, no va a llover. Así que aquí en la ciudad de San Pedro va a haber una fiesta importante el 31 a la noche. Generalmente el lugar que hacía siempre las fiestas en fin de año no lo va a hacer, entonces por ende se va a hacer en otro lado. Y parece, por lo que están diciendo, que va a estar muy bueno. Entonces hoy es el último día de ventas de entradas anticipadas, así que hoy vamos a salir corriendo a comprar dicha entrada. Y Marisa estaba viendo ahí que si llueve y qué sé yo, no va a llover, eso te lo garantizo. No hay ninguna página, ya partiendo de la parte de lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, ni en ningún lado dice que va a llover el día sábado, Marisa. Así que prepárate y seguramente nos vamos a estar viendo en esa noche terrible. La vamos a romper el 31 y ya primero de enero. Vamos a entrar en los titulares del mundo del deporte. ¿Qué es lo que están diciendo en este momento de lo que pasó y de lo que está sucediendo en este preciso momento en el mundo del fútbol? Hay noticias bastante importantes. Algunas entre ellas, peligra el inicio del fútbol. Esto es el comienzo, ¿no? Después se van a venir un montón de otras cosas más. Seguramente, no lo sé, pero seguramente algún técnico ya debe haber renunciado. Seguramente algún que otro jugador será pretendido por las ligas europeas, o españolas, turcas, o china. Es decir, si se llevaron a Tevez, ¿por qué no se pueden llevar algún que otro jugador más? Arrancamos entonces con los titulares del mundo del deporte y vamos a dedicarle esta sección o parte del programa a la señorita Ana Torres, una ídola cumpa. Espero algún día, ¿por qué no tenerte aquí en el estudio? La verdad que sería importante, usted que ha estudiado en los medios de comunicación, así que estaría buenísimo. Y que lo traiga a ese que promete, que es el señor Darío Ceballos. Estaría bueno, comer un asadito o algo, por supuesto. Vamos entonces a arrancar con los titulares del mundo del deporte. En el mundo, por supuesto. Carlos Tevez firmó en China con una cláusula de regreso a Boca. Tenemos mucha, pero mucha información con la ida del señor Carlos Tevez. Y por ende, si nos da el tiempo, seguramente vamos a leer también la parte de abajo, la de los comentarios. ¿Qué está opinando en este momento los hinchas de Boca? ¿Están de acuerdo que su ídolo Carlos Tevez, que dijo, lo tengo por ahí el audio preparadito, que la plata no hace la felicidad, ¿no? Y se fue, qué sé yo, por unas moneditas, 38 millones de euros. Vamos a tener mucha información de Carlos Tevez. Y también vamos a leer los comentarios de qué es lo que está diciendo los hinchas de Boca. Saludos también, por supuesto, a todos los hinchas de Boca, a todos los bosteros que están del otro lado. Después nos vamos a meter también en lo que es la Liga China. A ver, ¿quién está jugando en China? ¿Quiénes son los grandes jugadores, las grandes figuras que están jugando en esta Superliga China? Ayer estaba comentando también de que no solo se están llevando los jugadores, sino se van a llevar también al árbitro que dirigió la final del mundo. Y están eligiendo así, ¿no? Vení vos, a ver, ¿quién es el mejor árbitro de, qué sé yo, de México? Vos, bueno, vení, te doy, qué sé yo, 40, 50, ¿cuánto querés? Por 2 años en la liga. También se están llevando los árbitros de diferentes tipos del mundo, porque quieren capacitar también a los que tienen allá, ¿eh? Quieren tener no solo un buen nivel futbolístico con grandes figuras, entre ellas Carlos Tevez, Oscar, sino que también se están llevando a los árbitros. También estapa de varios diarios argentinos, donde se dice los clubes de primera amenazan con parar el fútbol. Esto es otra de las cuestiones que se van a estar hablando seguramente en lo que resta de este 2016 y gran parte de enero y febrero. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it better, faster, stronger. También vamos a ojear un poquito el contrato de Carlos Tevez, ¿eh? Porque hay una cláusula para volver a Boca, ¿eh? Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Dennis Estracualursi es refuerzo del campeón colombiano. Qué grande Estracua, como le decíamos acá. Después vamos a estar haciendo un poquito de memoria. ¿Quién era Dennis Estracualursi? Para que me acuerde semejante apellido, debe ser que lo debo haber nombrado un par de millones de veces. El campeón colombiano presentó su nuevo refuerzo, que es el señor Dennis Estracualursi. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, fuck that, come on your lips, and slum on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Duras declaraciones del gran arquero de Vélez, Chilaver. No quiero ser más concreto, pero dice Chilaver, dijo Miguel Ángel Russo, es el Lamecú de la Conmebol. El ex arquero paraguayo se refirió a la llegada del entrenador al Millonarios de Colombia. Lo de Miguel Ángel Russo no me llama la atención. Es un lame traste, vamos a decirlo así, de la Conmebol, con el único objetivo de trabajar. Luego ampliaremos. Parece que se repiten las noticias en lo que es respecto al señor Carlos Tevez. Me parece que vamos a estar hablando bastante de él. Por lo pronto, tenemos las palabras de Angelici tras la salida de Tevez. ¿Qué es lo que está diciendo la gente sobre la salida de Carlos Tevez? El actual presidente de aquí de la Argentina, el señor Macri, dijo que apoya la decisión de Carlos Tevez. No solo la de él, sino que nos está apoyando y nos está haciendo así a todos los argentinos. También le mandamos un saludo a Martina, me había olvidado de Martina, Voy a hacerle gran esfuerzo y solamente lo voy a hacer por vos y que alguien le transmita esto, por favor, porque la verdad va a ser muy difícil, muy difícil. Primero, voy a comprar algún tipo de jabón, estos que vienen esterilizados, que vienen desinfectantes, que generalmente no tienen un olor muy agradable. Bueno, me voy a lavar las manos con ese jabón, compraré algún tipo de guantes de látex o alguno más grueso por las dudas, iré hasta algún comercio deportivo y compraré la camiseta de Boca para la señorita Martina, y más vale que venga aquí la radio, porque si no me voy a acordar de ella, porque yo, imagínense cómo hago primero para que me salga de la boca, quizás lleve a alguien y me diga, decirle que me dé una camiseta de Boca, ¿no? Y tener en las manos, ¿cómo hago para guardarla, llevarlo y tenerlo en mi casa tras de eso un par de días hasta que la encuentre la señorita Martina? Y con Martina estábamos hablando de algunos proyectos que tengo para el 2017, si es que se dan. Y entre ellos estábamos hablando de noticias locas. Y hablando del mundo deportivo, hablando de noticias locas. En Ruanda, o por lo menos en la competición ahí mismo de Ruanda, se estableció y quedó totalmente prohibido hacer brujerías. Hubo un polémico video que anda circulando donde desembrujó el arco, convirtió y desató la polémica en Ruanda. O sea, ni bien hizo el gol, sacó algo ahí que había escondido y se armó la catombe. O sea, ¿qué había ahí detrás del arco? Bueno, desde ahí dijimos, bueno, muchachos, esto ya se está, nos estamos yendo al carajo. A partir de ahora no se puede hacer más brujería en la cancha. O en el fútbol, no sé cómo. Qué cosa loca esto, ¿no? De brujos. El plan de Haaland para dirigir Independiente en un audio de WhatsApp. Así que hasta sería interesante tener ese audio, quizás lo podamos escuchar, Tenía entendido, amigo Samuel, que iba a ser Burruchaga. Yo la verdad que todavía no vengo leyendo nada al respecto. Qué bien que le haría Independiente. Yo le tengo una fe bárbara a Haaland, Escucharemos el WhatsApp atentamente, no solo para nosotros, sino para todos los hinchas de Independiente que están del otro lado. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba Ahí me están avisando que hay un video muy lindo en las páginas oficiales de Boca despidiendo a su ídolo, Carlos Tevez. Lo vamos a estar buscando y lo vamos a colgar como corresponde en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Después de Tevez, Carlito se fue y le dejó la pelota a Guillermo, que deberá reestructurar a un Boca que se había armado en base a las comodidades del Apache. ¿Cómo será la versión 2017 de este equipo? Quizás sea para bien, ojo, porque nadie duda de las capacidades del señor Guillermo Borros de Esqueloto. Y siempre tener alguna que otra figurita importante en el equipo te puede beneficiar, pero también te puede traer tus complicaciones, ¿no? Es difícil dejar a un crack o una figura en algún momento en el banco de suplentes. Que te puedo asegurar que en algún momento Carlos Tevez mereció estar en el banco de suplentes. Así compartíamos también anoche, hablando en algún que otro momento con el señor Samuel Larrea, que le manda obviamente un abrazo enorme a Lili Ríos. Una pronta recuperación. También le mandamos un saludo a Paulina. Diosa Paulina, hermosa mujer. Sí los hay. E integrante también y parte del staff aquí de La Correntada 92.7. En algún que otro momento Tevez mereció tener estar en el banco de suplente. Obviamente mejoró su nivel hasta ser, para mí, uno de los mejores jugadores hoy por hoy de la República Argentina. También beneficiado con la llegada de otro gran jugador que es Lady Gago, o mejor conocido como Gago, ¿no? Que la rompió, la verdad que la rompió. Veremos qué es lo que pasa. ¿Se va Gago también a China? Eso es otra incógnita que anda circulando. Los verdolagas están pisando fuerte y la verdad que si quieren tirar alguno para acá, no nos vamos a enojar. Apuran a la FIFA. Los dirigentes de los clubes de primera decidieron enviar una carta a Gianni Infantino reclamando el pago de los 350 millones de pesos por parte de la comisión normalizadora. Además alerta que podría no arrancar el fútbol en febrero. Tenemos la carta, no sé si la vamos a leer seguramente, pero lo vamos a estar colgando obviamente en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro, para que ustedes lo puedan leer en la comodidad de su computadora, de su casa, o si tienen la suerte de que alguien se los lea así en un silloncito y vos con el aire, así, la televisión, porque esas son otras cuestiones. Hay gente que escucha radio y a la vez tiene prendida la televisión. Andás a ver viendo qué, ¿no? Porque escuchar radio y televisión a veces se complica, o por lo menos para mí. Radio, televisión, sillón, aire, ventilador, eso, un perro quizás ahí en el borde de los pies, o jota, ropa cómoda, porque generalmente el sillón es ese que tiene el amo o dueño de la casa, o de la familia, ese es su lugar, es sagrado, entonces está sentado muy cómodo con ropa quizás muy suelta, cómoda, quizás sin ropa interior, algún perrito ahí que esté cerquita de los pies y con ambas manos hacia la derecha, imagino que estará el control remoto, y a la izquierda alguna que otra bebida fresca para pasar estos casi 36 grados que tenemos aquí en la ciudad de San Pedro. Por eso me gusta grabarme y volverme a escuchar, porque a veces digo, qué cansada que digo al aire, o cómo hago para estar de un lugar y salir y llegar a otro. Es una cosa increíble. ¿Cómo llegué ahí? No sé, pero realmente envidio a esas personas que tienen esa comodidad de tener ese silloncito. Que esos sillones que te metes y como que te vas hundiendo y como que te va atrapando, como que si hubiesen brazos o manos que te extienden hacia atrás y te dicen, de acá no salís. Qué buen arranque, negro, acá en la clínica, escuchándote con Liliana Jime y Marcelo Larrea. A todos ellos les mandamos un saludo enorme y, por supuesto, les hemos dedicado el programa, si siguieron desde el principio. Así que pronta recuperación a Lili, ¿eh? La verdad, una genia, Lili. Y bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Mirá, yo sí, algo que odio son los hospitales. Hospitales, clínicas, lo que sea. He pasado dos veces en quirófano. Con las rodillas, las operaciones, que vas y venís, que los turnos. Es todo un mundo que estaría bueno analizarlo en algún que otro programa, ¿no? Porque acá no da. Pero eso de estar sentadito y tener tanta gente convaleciente o con dolores o enferma, estornudando, virus. Eso en invierno, cuando te ponen el así, hace un calor ahí adentro, es como que los virus se condensan y van nadando de una punta a la otra, como diciendo, a ver, ¿a quién agarro? A vos, vení vos, vas por un resfrío y andás a ver con qué te venís, ¿no? No es lindo, ¿qué le vamos a hacer? No es lindo, pero bueno, son cosas que pasan. Y lo bueno es que lo podés afrontar con tu familia, ¿no? Como lo han hecho con la mía. Imagínese. No hay peor noticia para un jugador es ir y que te digan que estás roto. Y que te tenés que operar y que vos sabés las muletas. Ya de por sí la operación, ¿no? Una operación. Ahora estás en agujeritos así, qué sé yo, con cámara. Vos podés ver inclusive cuando te operen. Te entregan el video otra vez al final para que vos lo quieras ver cuantas veces quieras como te abrieron una rodilla. Pero, la verdad que es muy feo, pero bueno, hay que afrontarlo, y si es con la familia, mucho mejor aún, e hijos y amigos, ¿no? Que hacen que todo esto sea más pasable. Y si es sintonizando la 92.7, mucho mejor aún. Se nos va otro jugador argentino a China. ¿Quién? Gran jugador en el Inter que tiene un buen pasar, ¿no? Digamos, la verdad que está jugando muy bien. Y es Vanega. Vanega también está en la mira de los chinos. Y en Italia cuentan que hasta podría irse en este mercado de pase. Otro más que se va a ese destino. Bueno, se repiten las noticias, esto me hace facilita un poquito las cosas, pero se repite, es todo Carlos Tevez. Si tomó bien la decisión, aquellos ídolos de que se han retirado de mala manera de sus respectivos clubes. Bancás al Apache, dice un título. Hay una entrevista, parte de un escrito de un importante periodista de aquí, de la Argentina, donde habla sobre los ídolos que se equivocan. Quizá lo leamos, es importante, ¿no? Y también dice otro título, dice presos de sus palabras. La plata no compra la felicidad, dijo Tevez cuando volvió. También que su idea era retirarse en Boca. Vaya, como le vaya, ¿no? Uno es preso de sus palabras y justamente lo tengo acá a mano. A ver, vamos a escucharlo. ¿Esto es comparable con Italia, con Inglaterra, con Brasil o no es comparable? La plata no compra la felicidad. Muy bien, Carlitos. Ahí está. No lo dije yo, ¿eh? Lo dijo el mismo señor Carlos Tevez. Todos tienen algún que otro muerto en el placar y en este caso nadie pasa un review, ¿no? La plata no compra la felicidad. Pero vaya que ayuda, ¿no? Hay encuestas, que dicen si tomó bien la decisión o no. ¿Esto es comparable con Italia, con Inglaterra, con Brasil o no es comparable? La plata no compra la felicidad. Muy bien. Bárbaro, Carlito, bárbaro. Así me gusta. Tevez, el ídolo del pueblo. Ay, Dios. ¿Estás de acuerdo con la decisión de Carlitos Tevez de irse ahora o de esta forma? Sobre 104.050 y algo. Si mal no veo, de votos, el 57% dijo que no es la manera de irse. Por lo pronto, se busca un número 10 para Boca. No te estás escuchando, valga la redundancia, es una gansada lo que, ¿no? Es Ganso, el jugador de Brasil, Ganso, así es el apellido, que está jugando en el Sevilla, la verdad que es una ponchada de plata. Pero es una debilidad de Guillermo Barros Esquiloto. Lo van a ir a tentar por una cuestión de muy difícil, la verdad, muy difícil. Mucha plata, ¿sabes? Pero en una de esas es tentado por jugar en la Liga Argentina, ¿no? Y más sabiendo que Boca no va a jugar la Copa Libertadores. No lo sé. Por otro lado, algo mucho más accesible y que tiene ganas de venir a Boca, que también estuvo sonando en varios portales del mundo del deporte, es nada más ni nada menos que un ex ganador de la Copa Libertadores, que es el señor Jesús Dátolo. Luego te vamos a estar informando un poquito dónde está Jesús Dátolo, sus números, etcétera, etcétera. Saludos a mi padre que me pregunta si voy a pasar a buscar la carne, el vacío creo que es, ¿no? Porque yo la verdad que no sé qué es eso, vacío, vacío, asado, todas esas cuestiones no. A mí nombrame aguja, roast beef, falda. La muy nombrada ahora, marucha, falda deshuesada. Nosotros yo ando por ese es mi target, ¿no? Uno... cuando sale tiene un nivel, ¿no? Sabe hasta dónde puede llegar a apuntar. Lo mío en la carnicería es ese. Inclusive, tengo muy, muy presente los precios de la carne, ¿no? Esto que va subiendo y bajando. Pero hay unos cortes que realmente no aumentan. Y generalmente cuando pido cuánto está el precio de roast beef, más o menos sé con qué carnicero estoy hablando. Si estoy en un lugar que sale caro, o en un lugar que está más o menos accesible. Así que, querido padre, voy a pasar a buscar eso llamado vacío, que debe salir bastantito caro, y lo llevaré y lo transportaré a mi querido hogar, y lo guardaré como si fuera oro, en polvo. Y lo disfrutaremos seguramente el 31 a la noche, como fue ese costillar que hiciste, que era una cosa increíble. Un poema. Mira, se me cae una lágrima cada vez que me acuerdo. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Sabemos que Carlos Tevez se va a China, pero no sabemos con qué camiseta o qué número va a jugar. ¿Por qué? Uno diría, obvio, la 10 o la 9, no sé. Porque la 10 la tiene Sio Moreno, ¿se acuerdan? El flaquito, el colombiano que la rompía en Racing. Todo el mundo lo quería allí, ¿no? Que inclusive se fue del fútbol argentino porque sufrió una apretada de los hinchas, mano armada, creo que fue. Me acuerdo, hace ya un par de años me tendrían que ayudar los hinchas de Racing. Del otro lado, pero creo que esa situación fue la que impulsó la ida de Gio Moreno de aquí de la Argentina, ¿no? Él está actualmente jugando con la 10. ¿Se la dará Carlos Tevez o no? Acá jugará Tevez, hay una... ¿Es todo Tevez hoy? ¿Qué le vamos a hacer? De River no veo nada, che. Es suficiente, vamos a tener el año que viene con el tema de Libertadores y todo eso, amigos River Platense. Pero hoy estamos con Boca, dice, acá jugará Tevez, hay una foto muy linda del estadio. A ver si puedo nombrar cómo se llama el estadio. Qué problema este. Hong Q o algo así. ¿Dónde jugará Carlos Tevez? En el Shanghai. Fue remodelado en el año 1999 y tiene capacidad para 33.000 personas. Es más o menos la bombonera, una cosa chiquita, sí. Y bueno, y seguimos con Carlos Tevez, ¿no? Está en tapa también cómo se escribe Tevez en chino. Carlos Tevez en chino. Luego lo vamos a compartir por si algún hincha de Boca se quiere hacer el tatuaje de cómo se dice Carlos Tevez en chino. También estaba el flamante arquero titular ahora de Boca, Axel Werner, que por ahora todavía está en Boca. Axel Werner dice, perdemos mucho dentro y afuera. Está hablando de la salida nada más y nada menos que de Carlos Tevez. ¿Quién será el referente de este gran equipo? ¿Tomará la posta Gago si es que se queda? Axel Werner, la verdad que ataja muy bien. Pero podría irse al Atlético de Madrid, ya que el arquero titular del Cholo Simeone, mejor entrenador del año 2016, se lesionó. Entonces se correrían los arqueros y quedaría faltante del tercer arquero que generalmente tienen los clubes importantes. ¿Se irá Axel Werner o no? Está sonando muy fuerte lo del AVE. Veremos qué es lo que pasa. La verdad que es mucha plata. Pero el título es Palitos Chinos. Luego de firmar su contrato con el Shanghai, Tevez se convertirá en el jugador mejor pago de la historia del fútbol. Serán 42 millones de dólares por año, Carlos Tevez. ¿Esto es comparable con Italia, con Inglaterra, con Brasil o no es comparable? La plata no compra la felicidad. Ah, sí, me gusta, Tevez, muy bien. La plata no, que mi plata no vale acá. La plata no compra la felicidad. 42 millones. Y por las dudas, estoy avisando que yo no soy el ganador del loto. Aquí en San Pedro alguien se ganó el loto. Tuvo la suerte. 3.5, creo. 3.5 millones. Imagínense que está contento con 3.5, que es una cosa increíble. Este hombre va a ganar 42 millones. Tiene para él, para la familia, para la abuelita, para los hijos, sobrinos, vecinos y algún que otro más. Ahí vuelvo a aclarar, yo no soy el ganador del loto. Si fuera el ganador del loto, muy probable no estaría acá. O mejor dicho, ni yo ni ustedes que están ahí del otro lado. Porque me los llevaría a todos, alguna que otra playa. Compraría mucha bebida y seguramente pasaríamos una noche de total descontrol. Y bueno, al otro día sí, los echaría y me quedaría solito con mi mujer en alguna que otra playa tomando sol. Pero compartiría, obviamente. Saludos al gran ganador y por supuesto nos solidarizamos, ¿no? Porque también hoy por hoy, como está el tema, que te ganes 3 palitos y medio y que se sepa tu identidad debe ser algo bastante áspero. Yo hago, me voy. Desaparecí y me llevo también un par a la rastra conmigo, ¿eh? Nos vamos todos por ahí. Don't hurt me no more. What is love? Me sorprende ver hinchas con mi cara tatuada. El 9 se abrió con un conocido diario aquí argentino luego de su retiro. ¿De quién estamos hablando? Del Cabegol, de Cabenagui. El peor momento, la gloria eterna, Pasarela, Almeida, Gallardo, su futuro y su partido de despedida. Todo eso lo vamos a estar leyendo en el próximo bloque de este gran delantero que lamentablemente quería tirar un añito más, pero la rodilla parece que no le dio el Cabegol, se retiró del fútbol. Colgó los botines. Dieciocho y cuarto, estás en Roja Directa. Hemos hecho así como un salpicré de las noticias más importantes, de que son tapas de diferentes diarios, ¿no? Yo aquí en mi computadora abro un montón de páginas de diferentes partes del mundo, lo más importante, y vamos leyendo las noticias que competen más al fútbol argentino, que por suerte hemos tenido varias repitentes, sí, con el señor Carlos Tevez. Pero todavía nos quedan algunas que otras noticias. Por ejemplo, la Bruja Verón, que firmó su contrato y va a jugar, por lo menos se va a inscribir en lo que va a ser la Copa Libertadores 2017. Presidente y jugador, muy bien lo de la Brujita. Y tenemos también, por supuesto, alguna que otra noticia más. Acá me escribió Gonzalito, este hincha de Racing, dice Maxi Morales a Racing. Yo no estaría tan seguro, todavía falta, ¿no? Ojalá, ¿no? Que, ¿cómo se llama el hombre de Morales? Vuelva a Racing. Lo de Maxi Morales, yo lo veo medio difícil, pero soñar es gratis. Si no, pídanle un par de billetitos a Carlos Tevez y en una de esas pueden llegar a repatriar a Morales. Maxi Morales, gran jugador. Estaría buenísimo verlo de nuevo con la camiseta de Racing y aquí, por supuesto, en el fútbol argentino. Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour. Dieciocho, 20 minutos, estás aquí en Roja Directa, estás en el aire de la 92.7, estás en La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estamos hasta las 19, tengo todavía mucho más música para vos, ya creo que hablé lo suficiente, demasiado, yo diría. Así que le vamos a dar paso a la música y, por supuesto, a los auspiciantes. que este, en una charla que hemos tenido larga en el día de ayer, van a seguir acompañando en este 2017 a Roja Directa, así que por ende vamos a seguir este, un tiro más, un tirito más, qué sé yo, un año más seguro, por lo menos tenemos, no firmamos contrato ni nada por el estilo, pero bueno, de palabra, este, van a seguir apoyando a Roja Directa y tengo algunos que otro más en carpeta, porque se puede llegar a venir alguna que otra sorpresa, o quizás los esté molestando un poquito más aquí en el aire de la 92.7. Desde ya, muchísimas gracias tanto a Canoe Gin como a Lencería Luna, que nos vienen este, haciendo el aguante durante ya todo un largo año y un poquito más. A ambos, este, muchísimas gracias por apoyar este pequeño proyecto llamado Roja Directa, que la verdad que en estos tiempos duros se hace cada vez más difícil este, continuar. Las ganas obviamente nos faltan y la predisposición a que la pasemos bien, a que nos divertamos y escuchemos una amplia gama de música, como ustedes verán, acá podemos salir con cualquier cosa. Inclusive hoy, este, la verdad que siendo el último programa del año 2016, tengo ganas de escuchar alguna que otra cumbia este, media viejita de aquellos tiempos este, de gloria nuestros, aquellos que tenemos 30 y algo largos o casi 40, así que este, todo puede llegar a suceder en esta tarde muy calurosa, por cierto, aquí en la ciudad de San Pedro. Le damos paso a la música de nuestros auspiciantes y volvemos con más música y alguna que otra noticia más. Red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light, Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. Means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. And step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. I'm ready, pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I asked for, I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, smile out. Rally stripes, 7500, bye-bye. You waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready to go. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you

No te acuestes con alguien, ya tú verás que no es igual. Lo vas a lamentar. Yandel, Pitbull, El Chacal, Ay Mi Dios, sonando en el aire de la 92.7 FM La Correntada. Estás en Roja Directa y continuamos hasta las 19 horas. Cuba, Puerto Rico. We have already in the past produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record called Up and Out. Minutos. Estás en Roja Directa. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas en este día caluroso aquí en la ciudad de San Pedro. Estamos en el último programa del año 2016. Quiero mandarle un saludo enorme al pistolero, el señor Franco Lázaro. Ídolo, fue uno de los que eligió el nombre del programa, así que quedará en la memoria, en su recuerdo, que por lo menos en este año y medio que hemos transitado en el 2016, él fue el que ayudó en la elección del nombre de nuestro programa, Roja Directa, lo cual tiene un significado muy amplio, ¿no? Pero que nos ha acompañado durante este año y pico aquí en la 92.7. Así que le dedicamos el próximo tema al señor Franco Lázaro, que nos deseó obviamente un próspero 2017. Y que por suerte vamos a continuar, señor Franco Lázaro. Así que nos va a tener que hacer el aguante y espero que algún día se pueda acercar aquí a los estudios, ¿no? Un hombre que le pone el pecho a las balas, sin embargo parece que le tiene algo de miedito al micrófono. Qué raro pistolero de usted, Tengo ahí un proyecto, no quiero hablar mucho sobre el respecto, pero tengo un proyecto pensado para el 2017, quizás para marzo, ahí en adelante, veremos cómo viene la cuestión, donde le voy a tratar de dar la oportunidad a todas aquellas personas que quieran estar al frente del micrófono y que no necesariamente tienen que saber específicamente de algo o tener experiencia en el micrófono. Solamente necesito que me acompañen para un proyecto que tengo, y la verdad que estaría bueno que el señor Franco Lázaro, más conocido como el pistolero, se acerque aquí a los estudios de la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Nosotros le vamos a dar paso a la música. No sé usted, pero yo, ni bien ponga el tema, no solo voy a bajar porque no voy a arruinar el tema cantando, ¿no? Pero que lo voy a cantar bastante fuerte aquí en el estudio. Seguramente. Un temita viejo que creo que va a seguir sonando forever. Y que seguramente aquí en las fiestas también van a sonar. A mí particularmente me gusta bastante. Es el señor Néstor en bloque. Es que te quiero y no sé cómo. Por eso en este ritmo te vine a cantar, para expresarte amor. mi amor. Tengo a Marcela aquí en el WhatsApp, pero me dice, ese no es. No sé, no tengo mucho a Néstor en bloque tampoco aquí. Este es el clásico. Pintan tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me en bloque sonando aquí en la 92.7. O puede llegar a ser este también, querida Marcela. No me quedan muchas opciones tampoco. Pochi Peluca, que están en la pileta y me ha mandado una foto muy linda con la gorra de Roja Directa que vamos a estar subiendo en nuestra querida página. Ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que mi mente siempre está y no hay otra. 7. Voz de referencia, ¿eh? Supermercado sonando aquí en el aire de la 92.7. Yo tuve el placer de poder verlos en vivo en el Club Independencia y me acuerdo que entraron al escenario, obviamente en un carrito de supermercado, ¿no? Uno empujaba, otro inside dentro del carrito de supermercado y tirando golosinas, así, pero muchas golosinas, a todos los que estábamos ahí. La verdad que fue un show bárbaro, yo me reí un montón y por supuesto a nosotros que... los cumbiancheros, que nos gusta divertirnos, no solo dieron un show muy, muy bueno, con el sonido, el audio era muy bueno y estuvo bárbaro. El supermercado que tiene millones y millones de temas conocidos. Estoy grabando este saludo, ¿por qué? Porque quiero mandar un saludo muy especial. Voy a arrancar primero con a Facundo de Starlich. Muchísimas gracias por el aguante y por un montón de cosas que estoy implicando para lo que queda para el año 2017. Y siempre colaborando, ¿no? A Cecilia Starlich, a Juan Starlich, el hombre conejo. Y le quiero dedicar el próximo... no el próximo tema porque no le gusta la cumbia, pero este espacio, ¿no? Al señor Fernando Starlich, que tengo la suerte de tenerlo en mi Facebook particular, y la verdad que ponele que por día me haga reír dos o tres veces garantizado, ¿eh? Fernando Starlich, es increíble lo que escribe, los tweets y todo, la verdad que un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Pero siempre me saca una sonrisa. Y quiero decirle que voy a necesitar de su ayuda para un nuevo proyecto que yo tengo pensado, si Dios quiere y si se dan, ¿no?, las cosas, ¿no?, convenientes. Voy a necesitar de su mente, de su lápiz, de todo eso. Y quién te dice que esté aquí presente también en este programa. Yo no sé si los horarios le van a coincidir, pero seguramente me va a poder ayudar desde afuera. Así que le mando un saludo a Fernando y cuando nos encontremos seguramente vamos a hablar al respecto. Le mando un saludo a toda la familia Starlich.

te pido que no me olvides. Yandel, la leyenda viviente. Yandel, nunca me olvides. Sonando aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estamos transitando la última parte de esta edición día jueves, último programa del año aquí en Roja Directa. Yo no puedo olvidarme de ti, de tu cara y tu figura. Mami, yo te monto la pura, como tú no hay ninguna. Yo no puedo olvidarme de ti, de tu cara y tu figura. Mami, yo te monto la pura, como tú no hay ninguna. Nadie como tú, te juro como tú. Te pienso, te extraño, dejarnos me hace daño. Nadie como tú, te juro como tú. Te pienso, te extraño, dejarnos me hace daño. Faltan tan solo 5 minutos para la hora 19. Tenemos casi 32 grados, ha bajado desde 35 y algo que arrancamos hace ya 2 horas. Llegamos a casi 32, debe ser un calor bárbaro afuera. Aquí dentro del estudio la verdad que está súper cálido. Tenemos noticias, atento, los hinchas del Rojo de Avellaneda. Esta es información de hace 20 minutos. Haaland es el nuevo entrenador de Independiente. El ex entrenador de Defensa y Justicia es el elegido para reemplazar a Gabriel Milito. Independiente ya tiene entrenador que reemplazará a Gabriel Milito y es elegido por la comisión directiva, es Ariel Haaland. Luego del no de Pablo Montero, el ex técnico de Defensa y Justicia y Sebastián Méndez eran los principales candidatos para hacerse cargo del plantel. Finalmente, luego de las reuniones que mantuvieron los entrenadores con los dirigentes, estos decidieron que Ariel Haaland es el nuevo hombre indicado para tomar las riendas de Independiente. De esta manera, de no mediar ningún inconveniente, Haaland en las próximas horas terminará de acordar su vínculo y sellará con la firma su contrato. Criticando, tú y yo viajando, estamos gozando. Ven que te voy a abrir la puerta del maquinón y vámonos a dar un humo de Moe Chandon. Digo la verdad, no hay una. Saludos a todos los hinchas de Independiente del Rojo de Avellaneda. Ya tanto Racing como Independiente pareciera ser que van a tener sus respectivos técnicos, ya pensando en lo que es la pretemporada en este año 2017 que se acerca. Al frente de la barra estaba, bailaba mientras me miraba. Su única misión era mi atención. Y ahora que la tiene, te pregunto yo: ¿qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Tú y tus mañas sintiéndote la del poder. Siempre ganas sabiendo lo buena que es. Y averigüé que esta noche iba a caer. Porque yo sé que cuando me ve, se acerca a mí, a mí, a mí. Rompemos los esquemas. Bailame así, así, así. Sky por la lenta. Acércate a mí, a mí, a mí. Rompamos. lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí. Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca. Chupapenme. Infinity Music, energía, let's go. Reggaeton. Yeah. 92.7. La sociedad del dinero. Brian. El patrón. La baby no amarra fuego. Lleva mirándome toda la noche. Y yo que soy un mujeriego, no aguanto más. Más, más. Ay, mami. Si te mueves en la cama como la disco, enamoras. Se ve que tú eres una abusadora. Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora. Ay, mami, si te mueves en la cama como la disco, enamoras. Se ve que tú eres una abusadora. Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora. 19 horas puntuales, 19:01. El tema que estábamos escuchando de Yandel con Balvin, acércate. Le mandamos un saludo a Reto, más conocido como Messi Barreto, otro de los que siempre está prendido a la 92.7. Le mandamos un abrazo enorme, terrible jugador Messi Barreto. Algún día seguramente volveremos a las pistas de nuevo a jugar algún que otro partido. Yo creo que ya estoy. Ya se pasaron más de 20 días, así que supongo que debo estar. Tendría que correr un poquito, entrar un poquito en calor, elongar, qué sé yo. Y yo calculo que en enero seguramente vamos a estar jugando algún que otro partido. Vamos con uno más y volvemos. Y lamentablemente ya nos estamos despidiendo no solo de Roja Directa, sino del año 2016. Me acuerdo de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante, no te parecía un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado, han cambiado bastante, han cambiado bastante. Qué raro. Eso no me queda claro. Qué raro. De andar a pie paso un Ferrari, de un bus paso un avión, que nunca ganaría un Grammy haciendo reggaetón. Y tampoco llegaría a ser el uno en el Billboard. Me confundieron con un loco cuando era un soñador. Ahora vivo lo que soñé. Y tú vienes buscándome. Qué raro que ahora digas que me amas. Debe ser por cómo me ves. Qué raro que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que anden lo quita por mí. Eso no me queda claro. Que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que anden lo quita por mí. Eso no me queda claro. Quieres salir de mi vida. busques mi compañía. Yo me moría y tú seguías conmigo fría. Cuando viva lo que soñé, ya no vengas buscándome. Qué raro que tú digas que me amas. Sabré que es por cómo me ves. Me acuerdo de ti cuando no era cantante, cuando no me vestía tan elegante, cuando lo material era lo importante. No te parecía un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado bastante. Te haga disparos y que andes loquita por mí, eso no me queda claro. Que ahora que estoy más caro, Cupido te haga disparos y que andes loquita por mí, eso no me queda claro. J Balvin, man. Dice, Fake. Como siempre, así como suena, así como suena, The Businessman. Main, oh, la familia Sky rompiendo, Sky, rompiendo Mostima Infinite Music Bulnene. Bulnene. Let's go 92.7. Allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta, allá le gusta. Let's go. A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí. Gusta. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas, baila pa' mí. Vente conmigo, así es, sola conmigo, baila le gusta. Vente conmigo, así es. Sola conmigo. 19.7 minutos. Hemos llegado al final de una nueva edición de Roja Directa en este 2016 que se termina. Hoy fue el último programa del año 2016. Desde ya quiero agradecerles por su paciencia, por los que siempre están, por los que siempre mandan mensajes a la familia, a los amigos y a los que recién se engancharon. Comunicarles que estuviste escuchando aquí en el aire de la 92.7, en la Correntada, más precisamente en la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estuviste escuchando Roja Directa. Estamos los martes y jueves de 17 a 19 horas. No nos vamos a tomar vacaciones, así que en este verano intenso que vamos a tener aquí en la ciudad de San Pedro, vamos a estar firme todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, con todas las novelas de que se vienen del traspaso de jugadores, de directores técnicos, seguramente invitados a todos aquellos que no podían venir por diferentes cuestiones. Ahora no tienen más excusa, van a tener que venir, vamos a estar hablando, lo vamos a hacer un poco más dinámico, porque a no tener fútbol, se viene el fútbol de verano, se vienen las pretemporadas, se vienen un montón de cuestiones para hablar, vamos a tener y mucho. Pero estaría bueno que si es con la compañía de todos ustedes, mucho mejor aún, ¿eh? Quiero mandarle un mensaje. Espera que me están sonando el teléfono. A mí me gusta. Sola conmigo. Saca la piedra que llevas ahí. Ese instinto salvaje que me... Rocío, recién te enganchaste, ya me estoy yendo. O lo sé a propósito, si no querés escucharme, no me metas esas excusas, Rocío. Le mandamos saludos a las chicas ahí en la peluquería de calle Independencia y calle Salta, que también son fieles oyentes. A todas ellas también les vamos a mandar un saludo enorme y les vamos a dedicar el próximo y último tema de Roja Directa, edición del día de hoy. A todos ustedes quiero decirles que tengan una feliz noche. El día 31, que la pasen en familia, con amigos, con el vecino, con la vecina, con tu mujer, con quien sea, pero pasarla lindo, porque si yo te digo de puro consejo nomás, para pasarla mal, más vale, no, juntate con la gente que piola, divertida, o por lo menos que sean afines, para pasar un mal momento, estar sentado con alguien que no realmente no tragás por alguna que otra razón, más vale, no lo hagas, son noches especiales y hay que disfrutarla como cada día. Hay que disfrutar cada día como si fuera el último. Y si es haciendo las cosas que más te gustan, aún mejor, ¿eh? Porque hacen mucho más transitables y mejor tu día. Por ejemplo, yo vine súper dormido y estas dos horas yo las pasé bárbaro. Por lo menos yo me divertí. Y si se divirtieron ustedes, mucho mejor aún. Hemos pasado música de diferentes estilos. Espero que les haya gustado. Y si Dios quiere, nos vamos a ver el próximo martes, pero ya en el año 2017. Que tengan una feliz año, o lo que disfruten lo que resta de este año, y comiencen el próximo año bien arriba. No ha sido un muy buen año, creo yo, pero hay que aferrarse de esas cositas buenas que nos han sucedido, exprimirlo un poquito más, pero siempre arriba, siempre poniéndole la mejor onda. Y si es acompañado de música, no importa el estilo de música que escuches, mucho mejor. Aún ponerle música a la vida, que la verdad que hace todo mucho más transitable y todo mucho más lindo. Que tengan un feliz 2017 y nos vemos el próximo martes aquí a las 17 horas. Sigan sintonizando el aire de la 92.7. Tenemos muchos programas para vos, todos totalmente diferentes, con diferentes cuestiones, temáticas, diferente música. Así que tenemos una amplia gama de programas. Tenemos una musicalización muy variada, con diferentes estilos, artistas, tanto locales como de aquí de la Argentina. A disfrutar la 92.7, a disfrutar de este día hermoso aquí en la ciudad de San Pedro y supongo en toda la provincia de Buenos Aires, Argentina y el mundo. También no me quiero olvidar de todos aquellos que nos siguen de manera online, que no están aquí y que nos están escuchando desde su computadora, desde su celular, y a todos aquellos que están fuera del país. Tengo un montón de amigos que también siguen. A todos ellos, que tengan un excelente 2017. Que la pasen lindo, a disfrutar, y si se acuerdan, brinden por mí, y acepto todo tipo de invitaciones. Tengo la gente bastante complicada, pero si es para brindar y pasarla bien, ahí estaré. Viviré de amor y dolor. Mil veces olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que hoy más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene. Busco una abogada a mi favor. Que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar. Se hizo para mí, eso veo. Antirromance me convertí en ateo. Al tal cupido ese le bajé el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llame, ni menos me paute. Cuando me vea, vete pa' otra parte. Ahora te toca resignarte. Y escuchar a los grandes con Carlos Paute. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene. Mala. Busco una abogada a mi favor. Que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar. Suéltame las alas, amor. Let me go, let me go. No.